Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos nuestros usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí. Siempre les agradecemos, no nos parece que está de más, su fiel sintonía. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, incluyendo, por supuesto, su noticiero Cultura al Día que recién comienza. En el control técnico se encuentra el señor Luyer Loyo, impecablemente allí. Les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Nueva economía productiva tiene 11 motores para el desarrollo de la patria. Inicia hoy conferencia económica por la paz contra la especulación y el acaparamiento. Cultura. Ministerio de Cultura editará biblioteca de Gabriel García Márquez para obsequiarla al pueblo venezolano. Falleció el artista plástico Osvaldo Vigas. Concurso Patria Joven, Patria Creativa extiende prórroga hasta el 30 de mayo. Regionales. Arranca celebración del libro en el estado Zulia. Este miércoles arranca también la Filben 2014, capítulo Cojedes. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro. Cultura al Día. La nueva ofensiva económica emprendida por el Ejecutivo Nacional esta semana trabajará en función de impulsar la producción, el abastecimiento y los precios justos para comenzar el tránsito hacia el nuevo orden económico interno. Así lo indicó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su programa radial y televisivo llamado En Contacto con Maduro. El presidente adelantó que están identificados 11 motores productivos para empezar a desarrollar la producción nacional en diversas áreas como la petroquímica, agroindustria, alimentos, construcción, autopartes, textil, calzado, minería, educación, tecnología y las grandes misiones. Preparando lo que he llamado yo la nueva ofensiva económica para la producción, el abastecimiento y los precios justos. Hoy arrancamos con una reunión de los elementos claves de lo que va a ser la ofensiva económica. Para la producción y el crecimiento, tenemos que producir en Venezuela todo. Tenemos que acabar con la economía de puertos. Ya mañana anunciaré elementos claves para destrabar mecanismos burocráticos, para agilizar mecanismos que nos lleven a la inversión productiva en cada rubro y en cada motor de la economía. Los 11 motores de la economía que hemos definido, que marcan precisamente la ofensiva económica masiva para la producción y el crecimiento. Aseguró el primer mandatario nacional que con esta estrategia de desarrollo económico se le estará brindando apoyo a los empresarios honestos que de verdad quieran trabajar por Venezuela. El presidente Maduro indicó que la producción debe ser uno de los ejes de la nueva ofensiva. En ese sentido, hizo un llamado a todos los alcaldes y gobernadores del país a potenciar el desarrollo productivo desde sus localidades. Continuando con el presidente Nicolás Maduro, este anunció que el miércoles encabezará una reunión con los miembros de la Conferencia Económica por la Paz para abordar los detalles de la nueva ofensiva que se activará a nivel nacional. En ese sentido, invitó a todos los actores económicos que hacen vida en el país a participar en el desarrollo de la nación para la satisfacción de las necesidades del pueblo. Mañana hemos convocado a la Conferencia Económica de Paz. Vamos a trabajar durante todo el día en la Conferencia Económica de Paz. Yo voy a participar ahí en la conferencia junto a todos los ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, presidentes de empresas fundamentales del Estado para, bueno, explicar en vivo y directo, como dice, in situ, todo el plan de ofensiva económica y convocar en vivo y directo a todos los actores económicos del país. Que nadie diga, a mí no me lo dijeron, a mí no me invitaron. Estoy invitando a todos los actores económicos a esta gran ofensiva para la producción, el crecimiento, el abastecimiento, la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo y precios justos. El presidente Maduro reiteró que Venezuela cuenta con recursos tanto en bolívares como en dólares para todas las inversiones necesarias para el crecimiento de la economía. Recordemos que la Conferencia Económica por la Paz es una instancia creada por el Ejecutivo Nacional en febrero pasado y reúne a más de 130 empresarios, distribuidores y comercializadores del país. Tiene como objetivo principal la inclusión de la empresa privada en los planes de producción y sustitución de las importaciones. Son las 12:06 minutos. Cultura. El presidente Nicolás Maduro Moros señaló este martes en su programa radial y televisivo En Contacto con Maduro que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, editará la biblioteca de Gabriel García Márquez para distribuirla de forma gratuita al pueblo venezolano, para que cada familia tenga un libro del escritor Gabriel García Márquez. También vamos a hacer una edición especial, le he dicho al ministro de Cultura, vamos a hacer una biblioteca del Gabo. Vamos a editar varios miles de bibliotecas del Gabo para entregarlas gratis a la familia venezolana y que cada familia tenga una biblioteca, que pase de generación en generación, de mano en mano, y toda esta luminosa literatura que expresa lo que de verdad nosotros somos pueda permanecer en el tiempo, de una generación tras otra. Son iniciativas que modestamente desde la Revolución Bolivariana tomamos para homenajear a este extraordinario latinoamericano. El presidente indicó que envió una carta muy sentida con las condolencias, el amor y el agradecimiento de todo el pueblo venezolano a los familiares de El Gabo. Gabriel García Márquez, el jefe de Estado, recordó que hoy miércoles 23 de abril al mediodía se hará una lectura simultánea y colectiva de obras de García Márquez por parte de los niños, niñas y la juventud venezolana en todas las plazas Bolívar del país. Este martes falleció en Caracas a los 88 años de edad el pintor, escultor y muralista Osvaldo Vigas, quien nació en Valencia el 4 de agosto de 1926. En 1972 se realizó un conjunto de serigrafías en Estados Unidos. En 1985 presentó sus primeras obras como escultor hechas en bronce. En 1990, en el Museo de Arte Contemporáneo, organizó una retrospectiva en torno a su obra. Es considerado él uno de los artistas contemporáneos más importantes de Venezuela. Su talento lo hizo acreedor del premio Arturo Michelena en tres oportunidades, además de la condecoración impuesta en el año 2012 por el rey Juan Carlos de España por su destacado aporte al arte latinoamericano. Desde Cultura al Día, acompañamos a la familia de Osvaldo Vigas en su sentimiento ante tan irreparable pérdida. 12:09 minutos. Continuando con más notas, les tenemos que el concurso de videos Patria Joven, Patria Creativa, organizado por el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, ente perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, anuncia la prórroga de la recepción de los trabajos que será hasta el próximo 30 de mayo. Franny Ordóñez, productora de esta iniciativa, diseñadora de y artes, indicó que existen tres categorías para participar. La primera es de 9 a 14 años, luego vienen los jóvenes entre 15 y 20 años de edad y están los participantes de 21 a 35 años de edad para la tercera categoría. Invitamos a todos los jóvenes a participar en nuestro concurso de videos Patria Joven, Patria Creativa, que se extenderá hasta el 30 de mayo, tienen aún la oportunidad de mandar su video y no perder esa oportunidad de compartir con sus propios compañeros para realizar un video. Para mayor información pueden dirigirse al Facebook del IARTES, allá conseguirán las bases y la planilla de descarga y cualquier pregunta que tengan inmediatamente se le contestará. El concurso está enmarcado en el bicentenario de la Batalla de la Victoria, conocida como Batalla de la Juventud, y las obras buscan evidenciar el espíritu de colaboración a través de formas de expresión creativas que refuercen los valores de vida, la paz y la solidaridad, compartiendo experiencias a través del arte. Para enviar su video puede hacerlo en cualquier formato al correo electrónico concursoyartes@gmail.com. Regionales. El Gabinete Cultural del Estado Zulia organiza una amplia programación con motivo de conmemorar la Semana del Día Internacional del Libro, desde este lunes 21 y hasta el 30 de abril en diferentes puntos del Estado. Dario Tello, operador cultural del municipio de Maracaibo y responsable de la expoventa de libros realizada en la Biblioteca Pedagógica Nelly Primera, informó que quienes visiten la biblioteca tendrán la oportunidad de disfrutar textos de educación, historia, infantiles, de política, entre otros, a precios realmente bajos. Por parte del Ministerio de la Cultura se comienza en la zona educativa, en Maracaibo, una serie de expoventas que se van a realizar. Hay libros para niños, un poco de historia, también política. Los precios varían de entre 20, 30, 70, 100, todo depende del libro. Están todos invitados. La importancia es, ante todo, como lo veo, para dar a conocer todas esas ediciones que hace el gobierno y las que importa también. Estos encuentros de literatura se realizan con la finalidad de mostrar los títulos que ofrece el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Librería del Sur de Maracaibo, libros editados en Venezuela y otros importados por la distribuidora venezolana de la cultura. 12 minutos. Luego del gran éxito que tuvo la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, en Caracas, comienza su acostumbrado recorrido por todos los estados de Venezuela. Y el estado Cojedes será la primera región en recibir esta fiesta literaria, desde este miércoles 23 y hasta el viernes 25 de abril. Así lo informa el viceministro para el fomento de la economía cultural, Gastón Fortis. Del 23 hasta el 25 en el estado Cojedes, ¿no? Eso implica una serie de actividades en el marco de la feria en Cojedes, que son conversatorios, recitales de poesía, de música, todo bueno. Dirigido principalmente para los jóvenes, las niñas, los niños, los adolescentes, niñas, niños y adolescentes, y en general para todos, pero particularmente para ellos. Hay mucha actividad para los niños, para las niñas, y convocamos, invitamos al público en general de Cojedes y de los estados vecinos a que participen. El viceministro Gastón Fortis señaló que con la fiesta de la cultura, de la literatura, el gobierno bolivariano busca la transformación económica, social y cultural. La FILBEN Capítulo Cojedes está ubicada en el Complejo Cultural Mauricio Pérez Lazo, en la conocida Redoma del Mango, en la Avenida Bolívar, en San Carlos. Además habrá dos extensiones en los municipios Anzoátegui y Tinaquillo. Las actividades están programadas de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde también se realizan talleres, conferencias, conversatorios, presentaciones de libros, maratón de lecturas, conciertos y cuentacuentos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es como lo escuchan, usuarios y usuarias. Nosotros tenemos el placer, el gusto de tener a nuestra entrevistada hoy vía telefónica. Ella es Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro. Y vamos a hablar con Cristian acerca de las actividades por la celebración del Día Internacional del Libro. Bienvenida, Cristian Valles. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien y, por supuesto, ahora mucho mejor al escucharte, que te tenemos acá para que nos cuentes sobre esta gran celebración del Día Internacional del Libro. ¿Cuáles van a ser estas actividades? Bueno, hay muchísimas actividades hoy en todo el territorio nacional. Ustedes estaban comentando justamente acerca de la inauguración hoy de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, del capítulo Cojedes. Uh-huh. Que, bueno, como bien han dicho, va a tener una amplia programación que además no solamente se va a concentrar en San Carlos, sino que va a tener actividades, si bien no será expoventa de libros en todos los municipios de Cojedes, el gabinete y la gobernación se han concertado una cantidad de actividades de promoción de lectura, de literatura, de recitales, conversatorios en varios municipios y localidades del estado de Cojedes. Aparte de ello, bueno, está este gran llamado que ha hecho todo el gobierno bolivariano y particularmente el ministerio para homenajear a Gabriel García Márquez con una lectura colectiva, una lectura en común de la obra de García Márquez en las plazas Bolívar de todas las capitales de estados del país. Y adicionalmente hemos tenido actividades en las escuelas, en los liceos, en una experiencia que, digamos, replica lo que son las actividades permanentes de la promoción de lectura que hacen las distintas instituciones del ministerio, ¿no? Nosotros en el Senal, aquí en Caracas hoy, hemos estado en la Escuela José Ignacio Cabrujas, en el Ciudad Caribe, en varios espacios de Ciudad Caribe, en el Liceo Guaitepuro y después en un espacio cultural que la comunidad ha ido construyendo allí, y también en el cardiológico infantil Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa en Montalbán. Ahí se hizo una lectura compartida con los niños y niños que están en situación de hospitalización. Y en Ciudad Caribe estuvimos, repito, en el liceo. Ahí estuvimos una actividad de lectura compartida del libro de Angelitos Negros de Andrés Eloy Blanco. Estuvimos con niños de primero, segundo y tercer año de bachillerato. Y después tuvimos la ocasión de compartir con niños de preescolar, maestras, maestros, niños de la escuela primaria, todo y personas de adultas de la comunidad en ese pequeño espacio que la comunidad se ha ido apropiando para actividades culturales junto a la Fundación Oro Negro y la Misión Cultura Corazón Adentro. Qué bonito todo esto que se está haciendo, Cristian. Qué bueno, además que se recibe con mucho agrado cuando se hacen estas iniciativas. También habrá por allí repartición, obsequios de algunos títulos de las editoriales. ¿Perdón? No escucho bien. Que si va a haber regalo, la repartición de algunos títulos de nuestros editoriales, como El Perro y la Rana. Sí, la distribuidora venezolana del libro, junto con El Perro y la Rana, Biblioteca de Ayacucho, las librerías del Sur, bueno, con todas las instituciones, pues con el ministerio como un cuerpo, ¿no? Completo. Ha organizado para el día de hoy a las personas que se incorporen a los maratones de lectura en la Plaza Bolívar de Caracas, se le va a regalar un libro por su participación. Acuérdense que el día de hoy, el Día del Libro, es internacional, pues se celebra en algunos casos como Día del Libro y el Idioma, en otros casos como Día del Libro y el Derecho de Autor, en otros casos como el Día del Libro, el Derecho del Autor y del Idioma. Nosotros acá lo abordamos desde la perspectiva de los idiomas también, de nuestra diversidad cultural que está consagrada, ¿no? Yeah. Y tiene su origen, bueno, una resolución de UNESCO porque varios países decidieron que, digamos, era importante que el libro tuviera un día especial de homenaje y coincidía la muerte de Cervantes, la muerte de Shakespeare, del Inca Garcilaso, el 23 de abril. Nosotros tenemos también, bueno, Teresa de la Parra, que también murió un 23 de abril. Prieto Figueroa también murió un 23 de abril. Es decir, que también tenemos para tributar a autoras y autores de nuestro país que lamentablemente nos dejaron en ese día, ¿no? Pero fíjate que un día, que es un día que tiene un origen luctuoso, se convierte en un día de alegría, un día de entusiasmo, un día de compartir, y es el día en Cataluña, el día de San Jordi. Entonces, se acostumbra el día del libro a regalar un libro y una rosa. Entonces, bueno, hoy también el ministerio va a distribuir gratuitamente algunos libros en la Plaza Bolívar de Caracas. Qué bueno. ¿Eso va a ser a qué hora o si ya fue? No, eso va a estar todo el día, hasta las 4 de la tarde. Ah, qué bueno. ¿Y empezó entonces desde qué hora? O sea, convocatoria mayor se hizo al mediodía porque, digamos, la gente sale de los trabajos, y pero la actividad está desde esta mañana. Qué bueno, qué bueno. La actividad en Plaza Bolívar empezó esta mañana y Y, por ejemplo, yo estuve en Ciudad Caribe hasta las 11 de la mañana. Sí. Y los compañeros que estuvieron en el cardiológico están terminando ahora. Pero así va a seguir, además. Hoy es el día, pero toda la semana y hasta la semana que viene vamos a estar con actividades. Porque nuestras actividades son permanentes. Y el ministerio trabaja todos los días para la promoción del libro y la lectura. Sí, qué bueno es eso. Eso es bastante reconfortable escucharlo, porque... Bueno, pues el comandante Chávez fue un promotor incansable de la lectura. Sabemos cómo se disparaban por nombrar algo anecdótico. Cada vez que nombraba un libro, cómo se agotaban, por no mencionar números y precios. Y tenemos más o menos acerca de los libros que se están dando algo de por si acaso de repente alguien nos está escuchando y esto incentive a que vaya a buscar el libro. Mira, no, lamentablemente no tengo a mano los títulos pues de los libros que se van a distribuir hoy. Vale. Algunos son nuestros, algunos son del Correo del Orinoco, desde el MINSI. Uh-huh. Pero bueno, la idea es compartir, estar allí, y nosotros nos incorporaremos dentro de un ratico ahí en la Plaza Bolívar. Perfecto. También. Bueno, entonces que esté muy bien, Cristian, muchísimas gracias por toda esta información. Muchas gracias a ustedes, y acuérdense que la feria sigue. Arranca hoy en Cogedes y sigue en la página web del canal, está montada ya todo el cronograma de ferias. Okay. Así que las personas que estén interesadas de los distintos estados del país pueden ver allí las fechas en las que va a circular sitios. La feria en los distintos estados del país a lo largo del año. Qué bueno, podemos recordar el sitio en internet, Cristian, para que la gente... Fenal.gov.be. Ok, perfecto. Senal.gov.be. Muchísimas gracias, Cristian, y por supuesto mucho éxito con estas actividades. Gracias a ustedes. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, y hablamos con ella a propósito de celebrarse hoy actividades por la celebración del Día Internacional del Libro. Con esto nosotros, usuarios y usuarias, ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura al Día de hoy. Agradecemos como siempre que estén allí con nosotros acompañándonos, también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación de radio, y les recordamos que en Twitter ustedes nos pueden conseguir por @culturaldia, también en Facebook por la frase Cultura al Día, y si gustan escribirnos a un correo electrónico lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al señor Luyer Loyo. En la redacción y producción, el único, el señor Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.